Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Hora de más música aquí a bordo de la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Su capitán al mando, Pablo Rocks, manejando esta nave, pilotándola por las diferentes confines de la música. Estábamos ubicados en una década interesante, bonita, fabulosa, que tal vez todos vivimos, sí. Todos vivimos esta década de los 90 y estamos por ahí sacando algunas canciones que suenan muy delicioso a esta hora. Espero que esté disfrutando conmigo este repertorio musical que la verdad está muy interesante y que de vez en cuando es bueno ir destapando. En esta hora de música, por supuesto, usted me puede ayudar a programar la emisora, este espacio de radio que también es suyo. Me puede ayudar a través de www.eltunnel.co, a través de nuestro chat, o también lo puede hacer a través de nuestra cuenta en WhatsApp. +57 301 770 3920. Esa es las coordenadas para que usted y yo hablemos un ratito y minimicemos esa distancia que existe entre usted y yo. Ahí, esa distancia física, y la dejemos aquí más bien compiladita en simplemente una conversación interesante de música, que siempre es lo que le proponemos a nuestros oyentes en la nave del rock. Que nos pegamos una voladita por los diferentes confines musicales y también hablemos un poco de lo que sucede en la música, en la vida, en lo que se nos atraviese, en los temas que usted quiera abordar. Como por ejemplo, un tema que voy a abordar después de esta canción es justamente el cartel del Estéreo Picnic, que dio muchas cosas de qué hablar, tanto positivas como hay algunos aspectos de las personas que dijeron: esto está como extraño, devuélvame la plata. Eso vamos a hablar después de esta canción que, buscando, la verdad me la encontré, me la topé. No hace parte pues de nuestra programación habitual, pero igual es una canción que suena deliciosamente genial a esta hora del día, y pienso que a cualquier hora del día, porque si usted me está escuchando a través de nuestra caja negra, que es un archivo que subimos en la internet, siento que en cualquier momento que me esté escuchando usted, esta canción va a sonar muy bien. La hace un señor que es de Senegal, es un senegalés, tal cual. Se llama Youssou N'Dou. No sé si lo estoy pronunciando bien, mi senegalés no es que sea muy bueno, pero muy posiblemente esta canción usted sí la ha escuchado. Existe una gran posibilidad, pienso que de un 70%, que usted ya haya escuchado esta canción. Bien sea en la programación del túnel, que ocasionalmente suena, o en su vida en algún momento determinado. Así que vamos con esto que se llama 7 Seconds. Aquí hace el featuring con Nene Cherry, 7 Seconds a bordo de la nave. Bienvenidos a esta nueva hora. Xamuma li nek ci sama souf ak sigil bëgguma kuma xol dal di ne yow li nek ci yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale. This world comme les réseaux qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Maravilla toparse con joyas musicales como esta y poderles darle play para que usted, hombre, también disfrute de la música aquí a bordo de la nave del rock. 7 Seconds, una maravilla musical que estaba por ahí oculta, llena de polvo, y acá simplemente la limpiamos y le damos play para que usted disfrute y tal vez de pronto le traiga algunos recuerdos con esta canción. Usted quién sabe qué hizo con estas canciones, ¿ah? ¿Quién sabe? Tal vez esto está, a ver, miramos 7 Seconds, ¿de qué año fue? No lo tengo aquí en presente, me toca irme a la internet a consultar. A ver, esto es con 7, ¿no? 7 Seconds. 7 Seconds. Yuzu Indu. Un senegalés este señor. Esta canción es de 1994. Sí, tal vez ya este... Eso, lo que usted haya hecho con esta canción, ya le dice papá, incluso hasta... Le dirán que ya es abuelo. Tal vez es posible lo que usted haya hecho con estos ritmos musicales por allá en 94, 95. Ay, uno nunca sabe. Tal vez le diga ya papá y abuelo y no sé qué, esas cosas. Bueno, muy bien. Vamos a hablar del Stereo Picnic, ¿les parece? Por acá tengo un cartel. A ver, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? Acá está. Acá está el cartel del Stereo Picnic para el próximo año. Esto fue lanzado el jueves pasado. El jueves pasado no hice la nave del rock porque tuve una cita médica. No les informé oportunamente, pero sí me llegaron algunos mensajes al celular diciendo: hey, ¿usted cree que se manda solo? Y pues sí, pero tenía una cita médica. Ustedes recuerdan que me dio COVID bastante fuerte, estuve hospitalizado durante un buen tiempo. Y pues hay que seguirse chequeando. De hecho, tengo otra cita este próximo jueves porque me van a tomar una foto a los pulmones y van a mirar cómo van. Normal, chequeo ya este tema post-COVID. Entonces este jueves no hay nada del rock para que se vaya preparando. Y justamente el jueves pasado, de la semana pasada, se lanzó el cartel del Stereo Picnic, que justamente iba a hablar porque a las 10 de la mañana del jueves pasado se lanzaba el cartel del Stereo Picnic. Y nos encontramos con 3 días de fiesta en los cuales el viernes el cartel o el headliner o la cabeza de cartel son los Foo Fighters. El sábado es J Balvin y el domingo The Strokes. Esto ha generado bastante inconformidad con las personas. ¿Por qué? Porque es que resulta que ustedes saben que por temas de la pandemia, todo el mundo del entretenimiento se detuvo. Y estaba ya súper confirmado los Guns N' Roses para la edición del Estéreo Picnic. Porque casualmente los Guns N' Roses estaban de gira por Sudamérica, en esa época estaban en Brasil. Y pues llegar y traerlos de Brasil a Colombia, digamos que en costos es mucho más fácil. Y además que ellos estaban haciendo una gira por Sudamérica y coincidía por las fechas del 2020 para que estos señores vinieran acá. Entonces digamos que en tema de presupuesto estamos hablando de los Guns N' Roses. O sea, es una de las bandas más importantes del hard rock en la historia del mundo. Pues traerlos era más sencillo. Ahora, por supuesto, ellos están girando, pero no están en Sudamérica. Y suspender una gira que ya está súper programada para traerlos realmente es imposible. Por eso no están ahí, así de fácil. Entonces la gente decía, pero ¿qué pasó con los Guns N' Roses? ¿Qué pasó? Pues por ese motivo no van a estar ahí. Y trataron de compensarlo, pero es que compensar los Guns N' Roses es muy difícil. Hubo mucha gente que compró las boletas justamente para ver los Guns N' Roses. Y cuando se vio con este cartel, pues dijeron, no sé. Hubo un meme que me identifiqué bastante, que decía, estoy a tres carteles del Estéreo Picnic de no conocer a ninguna banda. Y es posible, porque bueno, hay muchas bandas, y bueno, yo porque estoy metido en este mundo de la música, pues conozco un gran porcentaje de las bandas que se van a presentar y sé de la música de ellos, porque vuelvo y repito, estoy aquí metido dentro de este mundo de la radio y en la emisora. Pero sin embargo, hay bandas que yo digo, miércoles, no sé quiénes son, no las conozco, pero pues eso si a mí me pasa, ¿cómo será usted que de pronto no está tan metido en este mundo? Hay unas bandas, por ejemplo, para el viernes, hay una banda que está por definirse, estoy viendo acá unas X, sí, es para el viernes también hay una, para el sábado también hay otra banda que está por definirse, y para el domingo también hay una banda por definirse, que eso se destapará, yo creo que en próximos días dirán cuáles son esas bandas sorpresa que quedan pendientes por definir, para pues cerrar en definitiva el cartel del Estéreo Picnic, que no está nada mal. O sea, lo que pasa es que se elevó mucho la expectativa con el tema de los Guns N' Roses, que quedó todo el mundo, ¡guau! ¡Pucha! Compremos las boletas, corramos, y la gente lo hizo. Llegó la pandemia y ¡práctate! Pues acabó con todas las ilusiones de todo el mundo. Y ahora que ya está por fortuna finalizando ese tema de la pandemia, bueno, está en proceso de finalización porque no ha acabado la pandemia y se están abriendo algunos conciertos, la gente pues queda con la sorpresa y la sazón de que, hombre, este cartel tal vez no está llenando las expectativas para cubrir una banda de la talla de los Guns N' Roses. Vemos por acá bandas como Black Pumas para el viernes, compartiendo con los Foo Fighters, Diamante Eléctrico, Phoebe Bridgers, que es un intérprete más de electrónica, ligas menores, de la Pacific and Power, Pia el Camaleón, que ha sonado por acá, Los Niños Telepáticos también, Felipe Gordon Live, Urdaneta, DJ Hell, que claramente es música electrónica. Pues bueno, eso es lo que tenemos para el viernes. Para el sábado está por acá, a ver, Garrix, Fatboy, Slim, Martin Garrix, por supuesto, Jungle, a ver por acá, Stacy Pullen, Edison Belandia, aquí es cuando llego, empiezo a perder un poquito el horizonte de conocer la música. Está confirmado el Binomio de Oro, por si de pronto usted también estaba esperando ver al Binomio de Oro. Y desde la edición anterior del Estéreo Picnic, estos señores decidieron apostarle por música que no es muy del Estéreo Picnic. Y esto lo hicieron con el grupo Niche. Y les fue muy bien. Pues estamos hablando de una talla tan importante como el grupo Niche. Y les fue muy bien y decidieron apostarle nuevamente para el día sábado con el Binomio de Oro de América, para que al que le gusta el vallenato la cante como se le dé la gana. A mí no, yo ocasionalmente en mi día cotidiano no escucho vallenato, pero me tomo un trago y me las sé todas. ¿Por qué? No tengo ni idea, me la aprendí por osmosis, porque no sé, pero me ponen en la playa tal vez un parlantico y ahí sí, mejor dicho, se me sale el corroncho. A ver, por acá, los Gaiteros de San Jacinto, que es una agrupación pues meramente autóctona. Armenia, Pablo Julio Victoria, unas que definitivamente no llegó al radar. The Strokes para el domingo. A ver, ¿quién más por acá? Pablo Vitar, The Hacker, El Mató a un Policía Motorizado, que es una banda argentina, que es así, hemos escuchado por ahí en algunos Rock al Parque, se ha sonado bastante por ahí. Margarita Siempre Viva, The Cotopla Boys, Mala Bengala, y etcétera. Bueno, este es el cartel que nos ofrece a grandes rasgos y mirándolo por encima, el cartel que ofrece el Stereo Picnic. ¿Cómo le parece? Cuénteme. Ya lo vamos a comparar con el del Jamming, porque de eso vamos a hablar después de esta canción, justamente de los Strokes, que se van a presentar el domingo, el día domingo, en los días de el Stereo Picnic. De hecho, repite Julian Casablancas y The Strokes. Ya habían estado por acá estos señores. Esta es la nave del rock y estamos hablando de los conciertos nuevamente, que bueno, nos alegra que vuelvan, pero hay algunas de sazón. ¿Será que la hay? Cuéntame a través de nuestro chat. Bueno, ahí están los Strokes sonando a través de www.eltunnel.co y sus emisoras aliadas, que en este justo instante están generando esta señal que originamos cariñosa y hermosamente desde la tierra, desde la capital colombiana. Iba a decir tierras cafeteras, hágame el favor. Iba a decir tierras cafeteras, ya la costumbre, ¿no? Ay, hombre, yo creo que para fin de año la va a pasar nuevamente en tierras cafeteras. Me encanta esa zona del país, hermoso clima, y la pasa uno muy delicioso, más que lo cogen uno bien, bien delicioso. Me hace falta otra vez, eso que no llevo ni una semana. Bueno, muy bien, hablemos pues, ya hablamos del Stereo Picnic y de lo que podría de pronto generar en las personas, y resulta que con la salida del Stereo Picnic me doy cuenta, porque los datos lo dicen, o sea, aquí yo no estoy mojándome el dedo con saliva y colocándolo al aire para determinar si es así o no, lo digo por las estadísticas de nuestra página. Nosotros ese día lanzamos tres noticias o tres eventos. Lanzamos el del Estéreo Picnic, lanzamos el cartel. El del Jamming, lanzamos el cartel. Y también, pues, para tener contenido en nuestra página, también lanzamos la información de el concierto de Kiss, que va a ser en mayo del próximo año. Si miramos las estadísticas en nuestra página, hay una forma, pues nosotros acá como administradores nos damos cuenta qué sección de la página tiene visitas y cuántas personas ingresan en un lapso determinado de tiempo. Y aquí el que arrasa con todo es el cartel del Jamming. Y de hecho, yo posteé en nuestras redes el día jueves que la página del Jamming estaba caída. Estaba presentando algunas intermitencias. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera el Estéreo Picnic propició que las personas dijeran: miércoles, este cartel no me convence, pero quiero conciertos. Quiero conciertos, quiero saber qué pasa. Y de alguna forma se fueron hacia el Jamming Festival 2022. Y nuestros números, al menos en nuestra página, yo digo por mi página, por la del túnel.co, pues lo dice de esa manera, pero podría extrapolarse y ser una tendencia en las diferentes páginas y en las diferentes noticias que se publicaron en ese día. Casi por un doble, acá estoy mirando, 105, 2 y 2 son Cato, llevo 2. Sí, claro, se lo llevó por el doble de visitas la publicación que nosotros hicimos en nuestra página del Jamming Festival. Y vamos a hablar de los artistas. A ver, ahora que se me hizo. Se me perdió, por Dios. Aquí está. Entonces, artistas confirmados, y estoy mirándolo desde la página que le hicieron un retoque, porque esta página no estaba así. Y se dieron cuenta, de alguna forma, los señores organizadores del Jamming Festival, que se les abarrotó las conexiones y les tuvieron que hacer algo, y efectivamente aquí ya hay una mejor conexión. Jammingfestival.com.co, estoy en este momento. 19, 20 y 21 de marzo, y la semana siguiente es el Estéreo Picnic. Hágame el favor. Dice: bienvenidos a esta emocionante aventura que acoge por primera vez las vibraciones del Jamming Festival y del Jamming Summer Fest. Hicieron juntar los dos. ¿Y quiénes van a estar? A ver, yo sé que ustedes los conocen: Caifanes, Escape, Shaggy, Damian Marley, Auténticos Decadentes, Orishas. A ver, miro por acá los que nos interesan: los Caligaris, que suenan en esta señal, Maldita Vecindad, los Cafres, Gutguana, Vicentico, Zona Ganja, a ver otros, los Pericos, Movimiento Original, que sigue siendo todo el tema del ganja. Iba a decir una vaina, pero mejor no la digo. La Mosca, Monsieur Periné, los Aterciopelados, los Amigos Invisibles, Inspector, los Calzones, que por ahí suenan canciones de los Calzones, Desorden Público, que los tuvimos aquí en esta señal, incluso los entrevistamos y hablamos con ellos un día cualquiera, hace como 3-4 años que estuvieron aquí en Colombia. Es una banda venezolana de ska. Sistema Solar, que es una bandota en vivo, es una locura, es una fiesta total. La 33, que ellos anteriormente eran una banda de rock and roll y ahora son una orquesta de salsa, que es, de por cierto, en vivo. Estos señores son muy, parezco aquí en Paro Grisales hablando de música, son muy afincados, suenan muy bien, los he visto en vivo y es una excelente orquesta de salsa. Los Toreros Muertos, Los Prisioneros, Narea y Tapia. A ver, ¿quién más así como de los que podremos hablar? Bueno, ahí está el cartel. Compra aquí. Bueno, está de hecho muy bonita la página. Le hicieron un rediseño, respondieron bastante rápido estos señores. Y ahí tenemos al Jamming Festival. ¿Cómo le parece a usted comparado con el Estéreo Picnic? Claramente son dos escenarios muy diferentes en cuanto a la música. Uno es más reggae, otro es un poquito más indie. Pero pues bueno, ahí está. Para que usted en Ibagué, esto no va a ser acá en Bogotá, es los dos escenarios, uno es en Sopó, un poco más frío, otro es Ibagué, un poco más tropical, para que usted de pronto diga: ¿a cuál me iría yo? Bueno, no quiero dejar mi opinión, pero pues para que no trato de ser objetivo, pero aquí tenemos también una de las bandas que va a estar en el cartel del Jamming Festival. Interesante, ¿no? Interesante, las cifras hablan por sí solas. Esto es No Dejes Que, los Caifanes a bordo de la nave. Oh, Para dar la información completa, vamos a hablar del Jamming Festival, pero en cuestión de monedas, de plata. ¿Cuánto vale ir al Jamming Festival? Y aquí en la página, justamente en jammingfestival.com.co, está toda la información que usted necesita. Se las voy a dar rápidamente por si de pronto usted tiene ahí... En este caso, por ejemplo, a ver, el combo de 3 días tiene un costo de 620 mil pesos. Sí, de pronto si usted los tiene ahí constantes y sonantes en su cuenta o en su tarjeta de crédito, qué sé yo, pues bueno, para que raspe tarjeta aquí por internet. 19 el día, únicamente un día, 19 vale 230 mil pesos. El 20, vamos a ver si vale lo mismo, 230 mil pesos. Y el 21, 230 mil. 220 vale el 21. 10 mil pesos menos. Bueno, ahí está. Por acá veo un combo de tour nacional. Uy, caramba. Esto lo lleva en Bogotá, Medellín. Aún no vas cogiendo acá. Bogotá, combo Summer Jamming, Buena Vibra, Bus Bogotá. Bueno, si usted arranca desde Bogotá, tiene un costo de 690 mil pesos. Pues con el bucecito, ¿no? Me imagino. ¿Y la entrada para qué día? Veo por acá, Medellín 780, creo que es para el combo completo. El combo completo, me imagino. Si usted se va desde tan lejos, por ejemplo, Bogotá, bueno, Bogotá no está tan lejos, Medellín, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Neiva, Boyacá, Eje Cafetero, hay esos tours aquí mismo en la página y están los valores respectivos por cada una de las ciudades. Esto está interesante para llevar a la gente y dejarla y todo el tema. Me parece interesante esa organización. Eso es lo que cuesta, en este caso, el Jamming Festival. Ya les voy a hablar del Estéreo Picnic, como para ahí que usted tenga, de pronto si no se ha metido a chismosear y por curiosidad, sepa cuánto vale irse a uno de estos festivales. Alrededor 690, 200, pues se me hace algo, digámoslo, digerible. Fácil, bueno, no fácil, pero sí digerible. Para que se vayan ambientando, este señor se llama Inspector. Un artista Jamming Festival. Estará el año entrante de 2022 en marzo. No piensa en ti. Oh. Se llenó de humo aquí en la calle. Humo que da risa a bordo de la nave. Thank you. Ahí estaba sonando Inspector, un artista que se va a presentar el año entrante en el Jamming Festival 2022. Y suena bastante interesante este señor. Imagínese usted en tierra un poquito más templadita que Bogotá o en clima chévere, pasándola bueno con sus amigos, escuchando la música del Inspector. Hablamos de las boletas del Jamming Festival, alrededor de, para la entrada, 650 mil pesos, póngale usted, para los 3 días el combo completo, y 230 si la compra de forma individual en promedio. Ahí están las páginas para que usted vaya y se dirija, están en nuestra página www.eltunnel.com, ahí usted puede encontrar la información. Ahora miremos el Estéreo Picnic. ¿Cuánto vale ir al Estéreo Picnic si encuentra boleta, no? Porque estoy mirando por acá, justamente en www.festivalestereopicnic.com, y al parecer están agotadas. O sea, no hay boletas, y si usted de pronto le apetece comprar, no hay. De pronto, como para que se haga una idea de la reventa, si se atreve, ¿no? De pronto con un amigo de confianza o algo así, pues compre la boleta. El combo completo, y aquí es donde hay una gran diferencia, el combo completo para el Estéreo Picnic, 1.690.000 pesos vale el Estéreo Picnic, más el costo de servicio, que dado ese valor, el costo del servicio sería por ahí unos 200.000 pesos más o menos. Y si usted de pronto quiere comprar la individual, 690.000 pesos más el costo del servicio es lo que cuesta en el Estéreo Picnic. Por acá hay unos combos y hay algunos paquetes de hospedaje y todo ese tema, que es lo que yo ingresé para armar un combo, pero pues aquí me aparece en la página que está agotado. Y hay algunas etapas, ¿se acuerdan? Que hay etapa 1, etapa 2, etapa 3. En este momento la etapa 3 está en 465, pero pues como les indico, me sigue apareciendo agotado. Agotado el tema, porque pues recuerden que ya se había lanzado el Estéreo Picnic, se canceló, estaban los Guns N' Roses, todo el tema. Y lo que se está manejando en este momento es las ventas no oficiales del Estéreo Picnic, pero oficialmente veo que la gran mayoría de localidades y de validaciones está agotado. De hecho, acá hay una opción en la que usted, si tiene boletas del 2020, tiene que validarlas. Buena noticia, las entradas que compraste para la edición del 2020 siguen siendo tuyas, pero para validar las debes seguir las siguientes instrucciones. Y hay un proceso que se encuentra en la página del Estéreo Picnic para que vaya y la valide, porque pues claramente esa boleta que usted tiene del 2020 no le va a servir para ingresar al 2022. Entonces haga esa validación y pues evítese dolores de cabeza con el Estéreo Picnic. Si usted me pregunta, yo sé que estará diciendo, ¿cuál me gustaría ir? Voy a colocar una canción y ustedes me van a entender. ¿Cuál me gustaría ir? ¿Se imaginan ustedes escuchar esta canción en concierto en un clima sabroso? Ay, María. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. ¡La china! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. ¿Usted se imagina estar en el Jamming Festival y escuchar a Escape? ¡Ay, hue madre! Así me dé un dolor de rodilla durante meses enteros. Yo creo que esto me lo brincaré. ¿Será que vamos al Jamming Festival? Bueno, vamos a ver qué pasa. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! En piso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. ¡No hay chinas! Sin tocarme un pelo, yo quiero. quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una China Tron, yo quiero una China Tron, una posturita Tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy. Legal, legalización. Cannabis de calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Legal, legalización. Cannabis de calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. ¿Usted se imagina estar en ese pogo? Bueno, cuando éramos jóvenes en la década de los 90 y brincábamos, no nos dolía nada. En estas épocas tal vez la cosa sea diferente, ¿no? ¿Se imagina cómo van a estar estos dos artistas? ¿Se imaginan que estos dos artistas se junten en tarima y repitan esta canción? Pero bueno, me dijeron que hay alguien que ustedes conocen y que quieren mucho, así que lo voy a invitar para que brinde con nosotros. El señor Big Javi, de Inspector. ¿Existe una posibilidad que estos dos grandes, los Caligaris e Inspector, se junten? ¿Quién sabe? ¿Quién quita? Para repetir esta canción. ¡Raza! ¡Buenas noches, chingao! Bueno, solamente lo sabremos los que pronto tengan esa oscura idea de ir al Jamming Festival 2022. Suena interesante, es un cartel bastante prometedor, tiene buenas bandas. ¿Y por qué no revivir esta canción? Añejo W, ¿eh? Esta es La Nave del Rock a través de www.eltunnel.com. Motivándonos para hacer un combo para irnos al Jamming Festival. Voy a servir porque tenemos que brindar esta noche. ¡Qué bárbaro, compadre! Esta chica, comunión va. Musical, maestro. ¡Lucha! No tiene hielo, así que mucho cuidado. ¡Le giro por ustedes, raza! ¡Salud! Tanto el amor de mi vida, yo hasta pude dejar de beber. Por vos que olvidé mi persona y rendí por completo mi ser. Me prendí del olor de tu sombra, puse todo lo mío a tu nombre. Hice todo lo que puede un hombre, siempre a vos te gustaba pasear. Te encantaba mirar las vidrieras, mucho comprarte lo que vos quisieras. No importaba si así me endeudaba y empezaba con Javi a robar. Ahora de lejos puedo ver tan claro lo que de cerca no quería ver, que fui la presa de tu trampa de mujer. Y al poco tiempo se murió de pena el cachorrito que te regalé y quedé solo con una botella. Terminar esta canción así. ¡De añejo! ¡Doble B! ¡Con el aplauso de Gary Raza, chicos! Estábamos escuchando esta canción de Police, que un día como hoy, en 1978, estaría publicándose en el álbum que la compilaba.

La mosca para no verte más. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Rápidamente a continuación, la década de los 70, una década maravillosa. A las 3 de la tarde, Stay Metal with the Warrior, para que continúen conectados aquí a bordo en la nave, en www.eltunnel.co. La nave del rock ya se acabó. Estás con el Túnel Rock. Y no puedo irme sin abandonar la nave, despedirlos y decirles a ustedes mil y mil gracias y a nuestras emisoras aliadas, por supuesto, por estar conectadas en esta señal que originamos desde la ciudad de Bogotá con una canción de 1995 y más exactamente con un álbum que para esta banda, para mí, para mi gusto, es un álbum genial que lo voy a explorar ya mismo cuando cierre aquí el micrófono. Voy a empezarle a dar play a estas diferentes canciones que componen El Dorado. El álbum que para mí es uno de los mejores álbumes de los Aterciopelados, que van a estar justamente en el Jamming Festival. Y con esto les digo a ustedes mil y mil gracias. Gracias por abordar la nave del rock. Nos vemos mañana. Chao, chao. Y dice... Buscas en mis bordecillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Fuera